Y ahora, el ejemplo de Job. En la voz del pastor Víctor Manuel Buitrago. Charla 6. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, capítulo 1, versículo 21, en la Reina Valera del 60. Nos hemos acostumbrado a recibir solamente las bendiciones de Dios, especialmente las que se pueden cuantificar o convertir en moneda constante y sonante. Pero es difícil, muy difícil aceptar que la soberanía de Dios puede decidir quitarnos lo que nos ha dado o nunca darnos lo que quisiéramos recibir. Cuando ocurren desastres naturales, tales como inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, en fin, este tipo de desastres, el hombre pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿O dónde estaba Dios? La pregunta se hace más incisiva cuando los niños son tocados por estas desgracias. Queremos solo las bendiciones, lo bueno, lo que nos haga sentir bien. Me imagino la cantidad de comodidades que tenía Job. Lo tenía todo. Era rico, poderoso, tenía influencia y una familia numerosa. ¿Qué le faltaba a Job? Nada. Es como si un hombre de hoy tiene su casa lujosa, su finca de recreo, autos, toda la tecnología a su disposición y de pronto en un abrir y cerrar de ojos queda en la bancarrota total, sin nada, absolutamente nada. Aunque no necesariamente debe ser millonario, puede ser alguien de clase económica pobre, pero pierde todo, o lo poco, que tiene en un momento dado. ¿Cómo reaccionamos ante las pérdidas? Muy seguramente no asumimos la actitud de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No, la mayoría de las veces cuestionamos a Dios. Yo he realizado muchos funerales en los cuales los familiares del fallecido le gritan a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y desafían a Dios. Otras veces culpamos a Dios en forma directa. Sí, a Dios. Yo sé que no es fácil asumir la posición de Job. Pero sé que la Biblia me enseña a dar gracias a Dios por todo y en todo. Estad siempre gozosos, es el mandato paulino y enseguida dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5:18. La enseñanza de Job hoy para nosotros es reconocer que Dios da y Dios quita y que el nombre del Señor debe ser bendecido en medio de circunstancias difíciles. Dios le bendiga.